Gracias. Seguimos aquí en Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos lanzamos al 90.5 de FM para el programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ya estamos aquí, pues podríamos decir calientitos en nuestra cabina de transmisión. Nuestra casa, que es la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, fría, fría Jalapa, la capital del estado de Veracruz. En México, un saludo muy afectuoso para todos nuestros queridísimos revisteros. Los revisteros clásicos, los neorrevisteros, los ciberrevisteros, los revisteros de closet, los que están asomándose, los que están friolentos. Y bueno, pues todos ustedes, muchas gracias por estarnos escuchando. Qué bueno que estamos juntos y bienvenidos a La Revista. Los responsables de la emisión de hoy, el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, a quien saludo con mucho gusto. Chuchi, que ya está buscando la música para esta mañana, es nuestro musicalizador estrella, además de estar al frente de la consola de audio. Lupita Páez, ¿cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte, ya lista para mandar los tweets conducentes sobre todo lo que se diga aquí en la revista y nos enlaza con muchas personalidades del ámbito del arte, de la cultura, lo cual nos da muchísimo gusto. Y desde luego, a nombre de todos los compañeros de aquí de Radio Universidad Veracruzana, que de alguna u otra manera nos apoyan, como Enrique Reyes, como Marisol, como Alan, como Aldo, en fin, todo el personal con quienes convivimos aquí todas las mañanas. Luis Ventura, ¿cómo estás? Buenos días, Charito, Pepe y demás. Memo, está en la fonoteca, ¿verdad? Bueno, pues ya estamos todos entonces listos. Carlos Romano, a nombre de Ernesto Colinot, que es el coordinador de Radio B, les dice qué bueno que estamos juntos y estamos comenzando. Y para todas esas hechas fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Pues nada, que las quejas de algunos con afecciones respiratorias son de que ya iba yo saliendo de la gripa y ya volví a caer. Pues sí, así como está el clima. Y algunos que no hemos podido salir al 100% precisamente por la misma razón. Pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Peor estar en otros lugares, así que mejor ni nos quejamos. 8 de la mañana con 10 minutos, las 8 con 10. Y aunque somos reacios a entrarle a esto de las campañas, por el tipo de campañas, ¿no?, que tenemos en México, bueno, no son privativas de este país, pero es donde nos interesan. De todos modos, sí hay que tocar algunos puntos porque, como dirían en el pueblo, ya se está saliendo del huacal, de veras que... La campaña en contra de Andrés Manuel, de incluso de prominentes periodistas reconocidos, es ya cada vez más descarada. Y como ya no funciona lo del peligro para México, que la paradoja... Es paradoja y es algo increíble, pero bueno, pues es algo práctico, ¿no? Que iba a estar también este señor... el autor del, no me acuerdo cómo se llama, del, pues de este lema, de esta frase que sí le quitó muchísimos votos a Andrés Manuel, de que era un peligro para México, pues ahora está del lado de Morena. Bueno, pues él es un servidor, ¿no? Él brinda sus servicios para que los quiera contratar y allá la gente, el electorado que se los crea, ¿no? Dice el astillero de la jornada que la primera impresión puede llevar a risa o a una molestia relativamente pasajera. Una orquestación de llamadas telefónicas pretendió alertar a poblanos acerca de las presuntas intenciones de Andrés Manuel de entregar el petróleo mexicano a los rusos. Háganme el favor. Pero los mensajes de advertencia que llegaron a celulares y aparatos fijos desde números identificables, que a su vez no contestan llamadas, constituyen una temprana acometida de guerra propagandística que da una idea de la dimensión de distorsión y ensuciamiento a que se llegará en el minado camino rumbo a la sucesión presidencial de este año. La utilización telefónica del argumento del presunto apoyo de Rusia a Vladimir Putin a la campaña de quien hoy va a la cabeza de las preferencias populares confirma que la siembra de estos datos falsos no fue accidental ni circunstancial y que ahora se le da la continuidad programada en las llamadas anónimas a teléfonos poblanos invocando a la FBI, The Washington Post. Se asegura que Rusia impulsa a López Obrador, lo que estaría confirmando por mensajes en redes sociales y a través del canal de televisión Russian State, que por cierto lo conduce el esposo de Irma Sandoval, presunta secretaria de Estado de López Obrador. Bueno, conforme a este libreto, la evidencia la publicó León Krause en el Universal y recibió amenazas violentas por decir la verdad. La voz de la guerra sucia añade a estas llamadas: Rusia controla el petróleo de Venezuela. López Obrador promete echar para atrás la reforma energética. ¿Por qué? Pues para hacer su voluntad con el petróleo de los mexicanos, que no se los entregue a los rusos. No permitas que López Obrador traiga al enemigo ruso a profanar con sus plantas nuestro suelo. Híjole, piénsalo y pasa la voz. ¡Los rusos! ¡Ay, Dios! Y luego que ahí viene el mundial. ¿Y eso qué tiene que ver? Nada, pero se me ocurrió. La mayoría de los elementos de esta argumentación es falsa. John Ackerman, que escribe en La Jornada, no dirige ningún canal de televisión, ni nacional ni extranjero, y es, junto con Irma Erendira Sandoval, cada uno con carreras políticas propias, lo cual no significa que sean divergentes. Parte del segmento más congruente de la izquierda aglutinada en torno al abanico de múltiples tonalidades del López Obradorismo. En estricto sentido, ni siquiera es cierto que el virtual candidato de Morena pretenda dar marcha atrás a la reforma energética. No es cierto. El pragmatismo dominante en el mencionado abanico López Obradorista, incentivado por los flancos más derechistas encabezados por Alfonso Romo, el hombre que hace relaciones y compromisos con los grandes capitales nacionales y extranjeros, ha dejado ese rechazo, digamos, a la reforma energética en mera retórica decorativa. Bueno, pues así las cosas por ese lado. La guerra de las encuestas, en las que ya nadie cree, sean las que sean, pues también ya va agarrando camino, como que están haciendo ver que ya la brecha se va cortando, ¿no?, entre el primerísimo lugar y los que siguen, el pelotón que sigue. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno. Dice Félix Galindo Contreras: hola, Félix, me deprime mucho que haya sido una nota que pasó casi inadvertida antier, la negación de extradición de Nava Soria, exfuncionario de... Sí, es cierto. De exfuncionario de Javier Duarte. Creo que hubo un problema ahí en el papeleo, ¿no? Y se les fue. Acusado de desvío de recursos allá en España, que hizo el gobierno español ante la petición forzada del gobierno mexicano. Muy poca gente se enteró. Y ni siquiera Yunes mostró su descontento ante esa negación. Es que este pueblo Veracruz, año indolente y tibio, tiene atole en las venas. Deberíamos haber saturado las redes mostrando nuestra indignación. Es la segunda vez que los españoles sueltan gente así. El primero fue Moreira. ¿Será que llevaron dólares mexicanos a tierras hispanas? Pues no sé, tiene razón, Félix, pero yo tengo la impresión de que la mayoría de los veracruzanos están conformes con que Duarte esté en la cárcel. Y si además le sumas que ya está Gina, que ya está Nemi, que ya está Bermúdez, que ya está casi todo el gabinete de la Yempacho, pues entonces la gente como que siente saciada, sucede... No digo de venganza, o sí, o como quieran, lo de revancha, ¿no? Ya uno más, uno menos que caiga, pues qué bueno que lo haga, pero tampoco hace tanta mella, ¿no? Ya como que el festín ya ya dio por satisfechas a muchas personas. Es una impresión muy personal, ¿eh? Pero bueno. Y el otro asunto que está otra vez en la agenda de los medios es el de la marihuana. Bueno, vamos otra vez con la marihuana. Y de los defensores de la despenalización, hay muchos. Aguilar Camín es uno de ellos. Castañeda, que es muy amigo de él, es uno de ellos. Rafael Pérez Gay, que también es amigo de ellos. Y pues cada vez que empieza otra vez el tema en los medios, pues levantan la voz. Circula el primer informe científico mexicano sobre los efectos físicos y psicológicos del consumo de marihuana. Se llama Marihuana y Salud. Lo publica el Fondo de Cultura Económica, ¿eh? y es el fruto de las investigaciones de un equipo coordinado, nada más y nada menos que por el ex rector de la UNAM, muy prestigiado, muy bien visto por la sociedad, que es Juan Ramón de la Fuente. Como pocos rectores, ¿eh? Marihuana y Salud revisa con los matices rigurosos de cada caso el daño físico y social que puede infligir el uso de la marihuana. El consumo de la marihuana no es inocuo, ¿eh? Que no le cuenten, que no le platiquen. Es particularmente tóxico entre los menores de edad, cuyo cerebro está en desarrollo. Pero es absurdo ubicarlo por sus efectos médicos y sociales en el lugar donde está como parte de las drogas más tóxicas y adictivas del mundo. No es así. La marihuana es menos tóxica y menos adictiva, y ya se ha dicho hasta el cansancio, que el alcohol, que es permisivo, que todo el mundo lo consume. Perdón. Y que el tabaco también causa muchas más muertes, el tabaco y el alcohol, que la marihuana. Y además, ojo, son drogas permitidas. Sus consecuencias médicas y sociales son también mucho menores. No tienen dosis letal conocida. Nadie se puede morir de una sobredosis de marihuana. Ni hay pruebas de que su consumo estricto, no mezclado con otros estupefacientes, genere conductas violentas socialmente peligrosas. El mayor daño que la marihuana causa a la sociedad es haberla tratado como una sustancia de alto peligro. Esto ha producido en México una epidemia carcelaria. En su estudio sobre el tema, Catalina Pérez reunió datos impresionantes. Según la PGR, entre 2006 y 2014, fueron detenidas en México 156 mil personas por consumo de marihuana. Pese a que el consumo no está prohibido, ¿eh? Está permitido por la Ley General de Salud. Y no me acuerdo qué cantidad de gramos es la que usted puede traer en la calle tranquilamente, pero con la policía que tenemos, pues a todo modo le da miedo, obviamente, ¿no? En 2012, 6 de cada 10 reos de reclusorios federales estaban presos por delitos contra la salud. En los 15 estados que dieron información sobre menores infractores, se descubrió también 6 de cada 10 están recluidos por consumo de marihuana. Es decir, la prohibición de la marihuana produce más daños, más infelicidad y a la larga más crímenes y más criminales que el consumo de la propia sustancia. Bueno, por una parte, y Rafael Pérez Gay, el escritor y periodista, dice: yo nunca fumé marihuana como lo hicieron otros compañeros de la escuela preparatoria, que nos dio buenas armas para ir a la universidad. A mí me daba miedo, me parecía una droga maléfica, satánica. En cambio el alcohol, pues lo tomábamos sin problema, sin control. No, me gustaba la mota, me dormía. Una leyenda informaba que con marihuana el sexo era una locura. Nunca investigué. Bueno, lo investigué, pero sin marihuana. Un joven maestro de la prepa invitó un fin de semana a 3 o 4 de sus alumnos destacados a su departamento. La idea era conocer los límites fumando marihuana. Como otras veces dije que sí, sí, ahí estaré, dispuesto a conocer mis abismos. Obvio, no fui. Me daba miedo. Hasta la fecha no me asomo a mis abismos, pero fueron otros compañeros. Y el lunes siguiente me informaron que al menos un amigo había quedado tirado horas y horas en el piso después de conocer su abismo. Ese amigo se llamaba Sergio González Rodríguez y nunca dejó de reclamarme aquel abandono. ¿Cuántos joints, así se decía, se metieron?, le pregunté. Muchos, muchos, no recuerdo. Me dio más miedo que nunca la marihuana. Como en las novelas, los años pasaron. Un día descubrí que mi hijo de 16 fumaba marihuana con sus amigos. Gran escándalo. Lo fustigué, lo convencí de que era una basura humana. como debe ser, él siguió fumando y yo condenándolo a los infiernos. Como en una película de Fernando Soler, ¿no? ¿Qué hice para merecer esto? Y luego me enteré de que mi hija también fumaba cuando le daba la gana. Le dije algo que nunca pensé decir. Eres una mosca muerta. Tremendo insulto, ¿no? Siempre estuve a favor de la legalización. Vino la guerra del narco y me volví un defensor definitivo de la despenalización de las drogas, de todas, y en especial de la marihuana. Me sentí avergonzado y triste. Lo cierto es que no podía impulsar el consumo de cannabis en casa. No quise, pues. Cuando el presidente Peña, les recuerdo que fue Peña, impulsó una reforma al consumo de la marihuana, leí que entre otros beneficios estaba el combate al sueño alterado. Me interesó, pero no fumo. No me gusta fumar. Un amigo me consiguió gotas de marihuana, me dijo, 2 en la noche, nomás porque no quieres colocarte sino dormir. Desde hace algunos meses tomo gotas de marihuana para dormir y duermo bien, o mejor que antes. Pero con mis hijos todo se ha trastocado. Una noche mi hijo me dijo, oye, pásame unas gotitas, ¿no? Órale, pues, las compartí. Todo ha cambiado, quizá para bien. Pero yo la verdad es que me siento en Sodoma y Gomorra. Está muy simpático esto. Porque cuántas anécdotas tenemos todos, de alguna primera vez, de alguna segunda, o de nada, ¿no? De que a algunos nos da miedo, efectivamente, como dice Rafael Pérez Gay, el hecho de perder los sentidos con la marihuana no es lo mismo que irlos perdiendo paulatinamente si uno dosifica la cantidad de alcohol que va tomando. Pero yo creo que es como en el caso del alcohol, hay organismos que lo aceptan bien, que lo disfrutan y que lo controlan y perfecto, ni parece que están puestos, ¿no? Y hay otros que con un poquito de alcohol pues ya cambiaron totalmente, ¿no? Se vuelven, ¿no?, otros. Bueno, dice Adolfo Roberto Pérez Valdés de allá del puerto de Veracruz. ¿Cómo está el clima por allá, Adolfo? Debe estar bien frío, ¿verdad? Veo allá los jarochos todos enchamarrados, se ven raros. ¡Horror!, dice. Si López está asociado con los rusos, entonces es un ogro, come niños. Hay que llevar agua bendita el día de la votación para nuestra papeleta. Es Satanás el tabasqueño. Dios nos agarre confesados en el nombre del cielo. ¿Qué de veras seremos tan tontos los electores como para creernos todo esto? Más increíble. Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá además de gripas. C. Molina, muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Jorge MB, uno de los retuiteadores más asiduos. Patricia Alcaraz. Gina de la Susi, Perestroika, Jalapa Ambiental. Existe una normatividad y estamos trabajando para poder aplicarla, dice el Ayuntamiento de Jalapa. ¿Tienes algún reporte en específico? Preguntan a Jalapa Ambiental, el Ayuntamiento. Que miren, con las facilidades de las redes sociales están, pero sí, en contacto directísimo con todo lo que sucede en la ciudad. Falta que haya recursos, estrategias para ir paliando todos los problemas que tenemos. Bueno. Alma Espinosa, también la saludamos con mucho gusto. Juan Bolaños Macías, muchos saludos. Antonio Licea, saludos, amigo Carlos, hoy va Iván, sí, hoy tiene que venir Iván. Yasmacín, también la saludamos con mucho gusto. A José Martín, pues todos ellos revisteros que ya desde muy temprano se comunican con nosotros. Juan, ¿qué es esto que nos manda Juan? Bueno, lo vamos a checar. Vamos con un poquito de música para todos ustedes que ya tiene listo el maestro Chuchín. Thank you. gracias a colaboradores que han aportado, los actuales y los que vendrán, la revista escribe su historia. Ya están preguntando aquí por ti, Iván Cepeda. Hola, ¿qué Antonio tal? Licea, que te manda muchos saludos. Y 400 tweets más. Eso, ¿qué tal? Muy buenos días. Preguntando desesperadamente, ¿dónde está Iván? ¿Dónde? Aquí estoy, no, aquí pues estoy. Es que luego le da frío y no viene. No, ¿cómo no? No, aquí estoy ya. ¿Qué hay de nuevo? Muy buenos días a todos. Veo que ya, bueno, veo y oigo que ya estás mucho mejor de la garganta. Mucho mejor de cómo estaba. Lo ya cual me da mucho gusto. De repente. Sí, pero que bueno. Esa me dura 2 semanas más. Bueno, pero de a comparación de cómo estabas. No, no, hace 8 días era terrible. Sí. Pues aquí estamos. ¿Cómo va el maratón? ¿Preparando el maratón? Bien, fíjate que afortunadamente este sábado que pasó hubo 1, 2, 3 familias que llegaron a escuchar cuentos aquí en el centro recreativo, precisamente porque lo escucharon aquí en el programa. Qué bueno. En la revista. Que sirvamos de algo. Sí. Bueno, sirven para muchas cosas. ¿A las 12? Estamos, este sábado a las 12 del día. Invitamos a todos nuestros queridos radioescuchas para que vengan a disfrutar de los cuentos, vengan a escuchar cuentos. Es entrada gratuita, no hay ni siquiera sombrero, no hay cooperación. Esto lo estamos haciendo porque es rumbo a la maratón de cuentos que va a ser el 20 de marzo. Y la intención es que la gente que va a participar en la maratón pueda venir al centro recreativo, contar su cuento, que el público lo pueda ver y que un servidor los pueda tallerear un poco, ¿no? Porque pues hay gente que tiene muy buena intención y muchas ganas, pero no tiene experiencia. Entonces, pues les damos un par de consejos, les tallereamos un poco para que el día de su presentación del 20 de marzo, pues sea lo mejor posible. Y para las subsecuentes presentaciones, porque claro, ya con eso ya te dan más ganas de seguirle. Claro que sí. Bueno, pues, si ustedes me lo permiten, si tú me lo permites, me gustaría compartir una historia, el cuento del día de hoy. Venga. Ustedes saben lo que es un coyote. Y no hablo de los licenciadillos esos que andan ahí sacando borrachos. Hablo del animal, el de 4 patas, el que se parece a un perro. Uh-huh. Es parecido a un perro, pero no es perro. Parece se también gallinas, lobo. Roba gallinas. Eso, también roba gallinas. Parece perro, pero no es perro. Parece lobo, pero no es lobo. Es un coyote, es un animal endémico de aquí de México. Pero cuenta esta historia que en el principio de los tiempos no había coyotes en el mundo. Lo que sí había era un muchacho así muy grande, muy fuerte, muy guapetón, así como se muestra en la gráfica. Sí. Gracias, gracias. Que se llamaba Coyote. Y Coyote, además de ser el hombre más fuerte de todo el pueblo, también tenía no unas, ni dos, ni tres, sino 7 novias. Y no solo eran 7 novias, sino que además eran hermanas, las muchachas más bonitas de todo el pueblo. Y bueno, pues al principio a las muchachas les caía en gracia que el muchacho más grande, más fuerte, pues dijera que era novio de ellas, ¿no? Pero después ya era como un dolor de muelas el coyote, porque no dejaba que nadie se acercara a ellas, ningún hombre. Si algún muchacho se acercaba a platicar con ellas, o las invitaba a salir, o se acercaba a preguntar cualquier cosa, miren, estuviera donde estuviera el coyote, nomás hacía, los venteaba, los olía, y en menos de 5 minutos, ahí estaba el condenado coyote. Y bueno, pues esto terminó por fastidiar a las hermanas. Bueno, casi todas, porque había una que estaba muy prendida del coyote, una que se llamaba Panchita. Y resulta que un día al coyote lo contrataron a que fuera a cortar árboles allá en un cerro que estaba muy lejos. Y bueno, pues el coyote se fue, y como estaba tan fuerte que pues de 2 hachazos tumbaba los árboles. Y se fue el coyote, y resulta que justo ese fin de semana era la fiesta del santo patrono del pueblo. Pues había fiesta, baile, pachanga, guateque, comida. Y llegó una de las hermanas, Huicha, la más pispireta, la más canija, y que les dice, manitas, vámonos al baile. Ay, no, ¿qué vamos? No podemos bailar con nadie más que el coyote, y tiene los 2 pies izquierdos, siempre me termina pisando. No sean tarugas, coyote no está. Regresa hasta el lunes, vámonos al baile. Y pues a tal que le hicieron caso, llegaron. Y cuando llegaron al baile, pues las vieron tan bonitas que todo el mundo quería bailar con ellas. Pero pues como que tenían miedo de que llegara el coyote y que llega un chismoso de esos que nunca faltan, que creo que era de Córdoba. que les dice, no, Coyote no está en el cerro, vamos a bailar con las novias. Pues a ver si es cierto, a ver, ¿a qué no sacas tú una de las hermanas? Me canso, dijo aquel, y que va y que saca una novia, una de las muchachas de las novias del Coyote. Y se puso a bailar con ella. Y entonces esperaron 5, 10, 15 minutos. Cuando dieron 20 minutos y vieron que el Coyote no se aparecía, dijeron, ya está, el Coyote no anda por acá. Y que empiezan a bailar con las novias del Coyote. Y bailaban los muchachos, y bailaban los niños, y bailaban los señores, y bailaban los viejitos, y bailaban hasta los perros. ¡Híjole! Todo mundo quería bailar con ellas, y ellas pues con todo mundo querían bailar, porque pues sí, como nunca podían bailar con nadie. Claro. Y ahí estaban sacándole brillo al piso, sacándole brillo a la hebilla del cinturón, bailando aquí de cachetito y toda la cosa. Cuando de repente una de las hermanas, Panchita, la que estaba enamorada del Coyote, se salió. Y ahí estaba fuera del galerón, suspirando, diciendo, ay, ¿dónde estará el Coyote? Ay, ¿qué estará haciendo? Ay, cómo lo extraño. Y en eso estaba, suspire y suspire, cuando de repente del cielo bajó una escalera que le quedó ahí enfrente. Y ella tuvo curiosidad de subir a ver qué era aquello, pero no quería ir sola. Así que se regresó a la fiesta. Y con el pretexto de que tenía ganas de ir al baño, ya saben ustedes que las mujeres nunca van solas al baño, pues que a punta de rebozo se va deshaciendo de todos los pretendientes, que se jala a las 6 hermanas, que las saca de la fiesta, que les muestra la escalera, y que les dice, miren, ¿qué les parece si subimos a ver qué hay allá arriba? Y se quedaron pensando un rato, pero una dijo, ay, ¿y si luego no podemos bajar? Y Huicha, que se adelanta y que les dice, pues mejor, si no podemos bajar allá arriba, seguro que el Coyote no va a estar fregando. ¡Vamos para arriba! Y entonces se subieron, fueron trepando, llegaron arriba, la escalera se subió y desapareció. El Coyote, el lunes, llegó con 7 arreglos de flores y 7 cajas de chocolates. Se cansó de tocar la puerta de la casa de las novias, pues nunca le abrieron. Las buscó por aquí, por allá, por acullá, pues nunca las encontró. De la puritita decepción del Coyote se tuvo que tragar las 7 cajas de chocolates. Híjole. Y ahí estaba en la noche, sentado en el brocal del pozo, suspirando, fumándose un cigarro de hoja y diciendo, ¿dónde se habrán metido estas canijas? Y en eso estaba cuando de repente escuchó una voz que le decía, ¡Coyote! Y el Coyote volteaba, ¿qué hubo? ¿Dónde? Y al ratito otra vez, ¡Coyotito! Pues ¿dónde estás? Que no te veo. Pues aquí arriba, sonso. Y ya volteó y que va viendo a la Panchita grande, redonda, reluciente, cachetona, brillante. Que le dice, ¿qué es ahí arriba? Pues aquí. Baja para que platiquemos. No puedo, Coyote. ¿Pero qué te parece si mejor tú subes? ¿Por dónde? Espérate tantito, dijo la muchacha. Y entonces se deshizo las trenzas. Como traía listones amarrados en las trenzas, agarró esos listones y los amarró uno con otro. Eran tantos listones que una punta quedó atorada en el cielo y la otra punta llegó hasta la tierra donde estaba el Coyote ahí junto al pozo. Cuando el Coyote vio los listones dijo, ¡uy, de aquí soy! Donde está Panchita están las otras, seguro que ahí están las 7. Que se agarra de los listones y que empieza a trepar y a subir y a subir y a subir y a subir y a subir y a subir y a subir y a subir y a subir y a subir y a subir. Y cuando iba a la mitad del camino, que se acerca a Huicha, la otra, la que no lo quería, que se asoma y que le dice a su hermana, no, mi hijita, si estamos precisamente aquí para deshacernos del Coyote y tú lo quieres traer. No, hermanita, Coyote se queda allá abajo. Y ¡cras! Que corta los listones y ahí viene el Coyote para abajo. Y venía cayendo desde tan alto, que en el camino el Coyote perdió el sombrero, los zapatos, la camisa y el pantalón. Y siguió cayendo. Y venía cayendo desde tan alto que en el camino el Coyote perdió el cabello y la piel. Ya nomás eran los puros huesos que gritaban. Hasta que ¡paz! Cayeron en el suelo y se regaron por todos lados. Cuando la abuela escuchó aquello, salió del jacal, miró los huesos regados y se dio cuenta que esos eran los huesos de su nieto, porque una abuela sabe. Así que al reconocer los huesos de su nieto, juntó todos aquellos huesos, los llevó a la piedra del metate y con la mano del metate los empezó a moler. Pero la abuela estaba muy triste, así que mientras molía los huesos, lloraba. lloraba y molía, molía y lloraba. Y aquellas lágrimas se fueron mezclando con el polvo de huesos y fueron creando una masa. Hizo varias bolitas de masa que puso en una olla de barro y la tapó. Luego la colocó debajo del anafre y se acostó a dormir en su petate con la idea de ir al día siguiente a enterrar los huesos de su nieto al pie del sauce llorón donde estaba enterrado su marido. Pero la mañana siguiente, cuando despertó, se dio cuenta tristemente que la olla de barro estaba rota y la masa había desaparecido. Anduvo por todo el pueblo preguntando quién se había robado los huesos de su nieto. Pensaron que se había vuelto loca. La abuelita estuvo muy triste todo el día, toda la tarde, toda la noche llorando. Ya entrada la madrugada, la abuelita escuchó un montón de pasos alrededor de su jacal, pasos que iban y venían de un lado a otro. Así que se iluminó con un quinqué, salió del jacal y se dio cuenta que allí, alrededor de su casa, había muchos animales, parecidos a los perros, pero no eran perros. Parecían lobos, pero tampoco lo eran. Eran coyotes, los primeros coyotes que existieron en este mundo. Y entonces la abuela se dio cuenta que su nieto no había muerto, que su nieto se había transformado en ese animal. Se dio cuenta que su nieto, el coyote, se había transformado en ese animal porque esos animales, los coyotes, tenían los mismos ojos soñadores que tenía su nieto. Y cuentan que ese es el origen de los coyotes en el mundo. Y también cuentan que por eso es que los coyotes en las noches aúllan hacia el cielo. Están llamando a sus novias, las estrellas. ¡Ay, qué bonito! ¿De dónde es esa historia? Esta historia es de Felipe Garrido. ¡Ah, sí! Sí, señor. Mira qué bonita. Esta historia, bueno, es mi versión de una historia de Felipe Garrido que viene en un libro que se llama Coyote Tonto. Ay, hay que conseguirlo. Sí, está muy bonito. Vienen varias historias sobre el conejo y el coyote. A mí en lo particular, esta es la que más me gusta del libro. Se llama El origen de los coyotes. Porque hay coyotes en el mundo, se llama la historia. Sí, y él tiene varios libros donde hay historias pequeñas. Sí, es muy buen escritor. Muy buen escritor. Es el gran promotor de la lectura en México. Sí, así es. Bueno, pues muy bien. Pues muchísimas gracias por el espacio. Espero que hayan disfrutado el cuento. Saludos a Roberto de la Birria. Roberto Carlos, que está muy buena la Birria. Cáiganle a la Birria. Sí. Está ahí en la Avenida Villahermosa. Está deliciosa. Ya me pusieron 14 faltas. Sí, hombre, no, ya también ando. Pero pues es que estoy recién mudado y canijo, ando como loco. Bueno, les invitamos, querido público, les recuerdo, este sábado y todos los sábados de aquí al 17 de marzo a las 12 del día, Centro Recreativo Jalapeño, vamos a estar contando cuentos. Todas las personas que quieren participar en la Maratón de Cuentos vienen a este espacio, presentan su cuento para tallerear un poco y después presentarse en la Maratón de Cuentos. Si ustedes quieren contar cuentos en esta maratón, que es el 20 de marzo, Día Internacional de la Narración Oral, les pedimos por favor que se inscriban en la página Maratón de Cuentos Jalapa en Facebook. Ahí llenan una pequeña ficha, nos dan sus datos. Nosotros los programamos en el centro recreativo y posteriormente les decimos el horario de su participación el 20 de marzo. Recuerden que el 20 de marzo va a ser en el Parque Juárez. De 9 de la mañana a 9 de la noche vamos a estar durante 12 horas ininterrumpidas contando cuentos para toda la familia, evento completamente gratuito. Arturo Robles te manda una felicitación y don Ignacio López también te manda otra felicitación. Muchísimas gracias, saludos a ambos. Nos vemos, nos escuchamos, tú y yo nos vemos aquí la próxima semana y nos escuchamos la próxima semana. Chale. Gracias. Muchas gracias, Iván Cepeda. Hasta luego. Shushin. I'm so glad that I know more than I knew then. Gonna keep on trying till I reach the highest bound. I'm so glad that I knew more than I knew then. Gonna keep on trying. Décadas de sembrar y cosechar afectos. La revista. Continuamos. Playing for Change interpretó Blues of People. Bueno, faltan 6 minutos para las 9. No sé a ustedes, a mí me gustaría haber tenido desde niño, quizá, o de adolescente, un cuaderno, una libreta en donde ir apuntando algunos pensamientos. A lo mejor el poema para la novia, aquella, frustraciones, pasajes dolorosos o pasajes alegres. No un diario, pero una libreta donde después de muchos años la pudiéramos ver y ver qué tipo de persona éramos cuando niños o cuando jóvenes, ¿no? De eso habla Hermann Bellinghausen. Dice, empecé por buscar el cuaderno que había perdido tiempo atrás. ¿Cuándo? Pues hace mucho. De pronto me inquietaba tanto. Procuro no perder cuadernos, pero ese resbaló de mis manos en un parpadeo y selló su destino. Pasto del olvido. Nunca más volví a llevar anotaciones de diario. Entre otros asuntos, eso incluía aquel cuaderno, ¿no? No recuerdo su contenido. O lo almaceno en la nebulosa que me invento a posteriori. El futuro inventa pasados y los da por válidos. En aquel tiempo no tenías respaldos, como ahora no existían memorias externas, ni discos compactos, ni siquiera los duros. Ya no digamos blandos o etéreos. Perder un cuaderno de ese tipo era peor que perder hoy la computadora. Para mí valían más que cualquier equipaje esos sueños, inventos, testimonios verídicos en primera persona de la ingenuidad de alguien lo suficientemente joven para creerse importante. Muy usado, muy escrito por un periodo intenso y dislocado. Por sus páginas desfilaban o posaban con su nombre una serie de personas entonces relevantes para mi existencia. También corría un rosario de lamentos y berridos de los malos días, que era cuando más escribía en el cuaderno que perdí, y años después me pongo a buscar. Algo así como una novela espontánea, ¿no? Sin la intención de serlo. Un testimonio sin hipocresías, ni segundas intenciones. Mucho más intenso que los actuales snapshots de quinta generación. Enteramente íntimo. No que ahora uno retrata y rubrica hasta el sushi de anoche. Tiempos románticos fueron esos, cuando las cartas eran de carne y hueso, y papel, y tenías dos opciones, o correo postal, en sobre cerrado, timbrado y sellado, con o sin remitente, lo cual tomaba 3 o 4 días nacional y semana o semana y media internacional. Las cartas, eso tardaban. ¿No se acuerdan que había entrega inmediata, no? Uno ponía entrega inmediata por avión, todo lo que para que fuera más rápido. Le digo, oiga, ¿y si le ponemos más timbres llega más rápido? No, joven. O bueno, las más arriesgadas, vuelvo a la nota, las más tontas, las más emocionantes y aterradas. Aquellas cartas entregadas en persona. En un punto intermedio, las deslizabas en el pupitre, en la escuela, o bajo la puerta, o en el morral, o la bolsa de su suéter, de ella o de él, según el caso. Las anónimas cartas depositadas en el limbo de la melancolía. Cuadernos donde uno anota pensamientos, encantamientos. Por épocas apenas me daba tiempo para ellos, ocupado como estaba en el amor o el trabajo. En el desamor, en cambio, siempre sobran el tiempo y la urgencia lamentosa. Entonces escribía quebrantos, quejas, desilusiones y abandonos con el mayor detalle. Kafka mismo lo advierte. Uno baja al diario cuando anda en él nada más quejarse, sin ganas de inventar o investigar qué hace un perro. Ahí recurre uno al diario. No era eso lo único en sus páginas, que sin duda mi memoria sobrevalora, ¿no? Las lecturas se anotaban o comentaban solas. Cambiantes, protagonistas de mis días. Cuando todavía me leía una novela en 24 o 48 horas, o libros de índole más prosaica en menos tiempo. Los de poesía no cuentan. Siempre tuvieron vida propia, de tal manera que no terminan, ¿no? Unos menos que otros. Están los que por más que releas nunca te los acabas. Pero eso no lo llamo lectura, sino respiración. El cuaderno contenía poemas. Eso me temo. Pero sobre todo el tipo de información que haría las delicias de las redes sociales, si hubiesen existido en aquella época. Climas del chisme, el balconeo, el ridículo, el descaro del resentimiento, de la intimidad erótica, presumiéndome perverso pero sincero. Así que, ay, qué pena. Extraviarlo fue quedar en cueros, soltar el hilo, tullir la memoria, ponerse a merced del enemigo. Siempre me consoló que yo que no llevara mi firma, ni mi nombre, ni mis datos generales, no, solo mi grafía. El cuadrito de la guarda decía: este cuaderno pertenece a, sobre dos líneas en blanco. Vivíamos en un mundo que aún permitía el secreto en primera instancia. Para romper el hechizo, la gente acudía al confesor, al analista o al cómplice. Yo prefería ir a gritar mis secretos a punta de un cerro, allá arriba, o garrapatearlos en letra de molde como en cierto cuaderno que extravié. Involuntaria botella al mar. Llega el día de quererlo recordar inútilmente. Ah, cómo localizar un cuaderno tamaño carta que se quedó dormido en el canasto de un respaldo de autobús a medio camino, a ninguna parte del cual descendí sintiéndome perseguido y por eso me distraje. Allí quedó, para siempre. De vez en cuando vuelvo a buscarlo en la curvatura del universo, sin resignarme a que se borró y no existe. No hay nube que me respalde, ni archivo de gobernación o de policía, ni el servidor maestro de algún mastodonte digitalizado. Puro arar en el mar, como si no hubiera existido, por suerte. Nos vamos, creo que al Café de los Prodigios, si Chuchín no tiene inconveniente, y regresamos. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Óscar, ya estoy escribiendo el cuento. ¡Uy, magnífico! ¿Y sí. ¿Qué argumento agarraste? Bueno, ¿te acuerdas que hace dos días me habías propuesto lo de la puerta que da al abismo? Sí. Ese que no me salía, pero ni por error. Uh-huh. Pues ese. Ah, ¿y cómo lo comienzas? Mira, el comienzo, aquí lo traigo. Te voy a leer así el principio, el mero principio, y ya luego te platico así como va. Bueno. Porque dice, Luis y Manuel tenían un grave problema que resolver. Luis tenía complejo de Edipo y Manuel se sentía como Abel. Y eso no era problema menor, eran hermanos. Un día se encontraron en la universidad y a Luis le brillaban los ojos de una manera muy peculiar. Bueno, ahí es como un guiño, ¿no? Uh-huh. Y el chiste es que se van a encontrar ahí y, bueno, van a empezar a discutir por cualquier cosa. Ajá. Así dentro de todo el contexto, ¿no? Que van a discutir y se van a agarrar, se van a pelear, pero fuertísimo, porque pues el papá los abandonó. Bueno, estoy en eso. Todavía no lo he terminado. Y a ver, ¿y cómo vas a llegar al asunto de la puerta? De la puerta que da al abismo. Ah, bueno, lo que pasa es que van a estar así como discutiendo y se van, entre la discusión y el pleito, van a acabar llegando a una parte así como medio oculta de la universidad, así en un edificio al que nadie entra. Y entonces, de repente, uno de ellos, ¡paz!, da una patada. Y cuando se abre esa puerta, los dos se quedan así como azorados. ¿Da al abismo? Sí. Y a ver, ¿qué tiene que ver el Edipo de uno de ellos, el que los haya abandonado el padre, la discusión que traen con la puerta? Bueno, pero es que es como un símbolo, ¿no? Cuando abren la puerta y da al abismo, pues el abismo representa de alguna manera la relación que ellos tienen, la relación familiar, que todo está así como abismado, ¿no? ¿Y no te parece medio forzada el vínculo que trabas? No, porque de alguna manera, bueno, pues esta relación toda complicada los lleva a este lugar y están como en un abismo y no se han dado cuenta. Entonces, yo te entiendo, pero creo que son muchos elementos subjetivos. Cuando tú me dices que la puerta esta es un símbolo de la relación distante que hay entre ellos y que de esta manera se materializa en una puerta física en la que se asoman los dos y se quedan expectantes ahí viendo el vacío. Pienso que, aunque tú puedas ver subjetivamente la conexión muy estrecha, para un lector que no está tan metido en la historia, para alguien que se está enterando simplemente de del pleito que hay entre ellos, de pronto aparece la puerta que da al abismo al final y se queda muy desconcertado. Bueno, ¿y si se caen por la puerta? No, peor. Bueno, ok. Sí. Es que, ¿sabes qué? Hay un apotegma que todo el mundo dice, y creo que tiene muchísima razón. ¿Cuál? En un cuento, todos los elementos de un cuento deben de venir a cuento. Todo lo que sucede dentro de un cuento debe de estar relacionado con el resto de los elementos. Por ejemplo, si tú citas el Edipo al principio, ese Edipo tiene que reaparecer y ser un factor decisivo en el desenlace de la historia. Si el padre los abandonó, también debe de estar presente en el final de la historia. Los elementos deben de tener por lo menos dos golpes, o ser de veras meras cuestiones escenográficas. Pero si son asuntos tan fuertes como un conflicto edípico, como un pleito entre los hermanos, como el abandono de los padres, son timbrazos que llaman mucho la atención del lector. Y entonces deben de ser recogidos, porque si no dan la impresión de que se queda la historia deshilachada. A lo mejor este comienzo de tu cuento puede conducir a otro desenlace, pero no a la puerta esta fantástica. O después de la puerta, que sucediera algo que justificara todo lo anterior. Híjole, lo veo medio forzado, ¿eh? Entonces yo lo que tendría que hacer es retomar como todos los hilos del Edipo, del abandono. O mejor hacer otro cuento. Pero, pues, ¿tú cómo le haces? ¿O tú cómo le harías? Pues, mira, yo lo primero que pensaría sería, si tengo que llegar a una puerta que da al abismo, y un abismo que, insisto, no tiene nada del otro lado, de pronto se abre el espacio infinito, como si fuera a abrir la puerta de una nave interplanetaria y que diera al vacío sideral. Si a ese punto debo de llegar, o ese es el eje del cuento, se trata de un elemento fantástico, porque estábamos pensando en ubicarlo en algún edificio. Entonces yo trataría, un poco siguiendo lo que platicábamos de Marcel Aimé, rodear el asunto de elementos muy convencionales. No solamente Marcel Aimé, si te pones a pensar, por ejemplo, en El castillo de Kafka. Es una obra maravillosa, y todo el asunto es que este agrimensor, que es contratado por el dueño del castillo, nunca puede llegar. Ese es el elemento que distorsiona. Ya todo lo que saca de ahí Kafka, pues lo saca con su genio, por supuesto, pero la estructura es la misma. Y la manera como va desenvolviendo los momentos de la vida de José K. son completamente convencionales. Cuando él llega a la venta y lo trata mal la posadera, cuando comete el error de cortejar a esta mujer y luego el señor Clam, que era el único que podía llevarlo al castillo, resulta que era el amante de la posadera, y entonces se vuelve un obstáculo. Todos son elementos muy, muy comunes y corrientes, y lo que está como telón de fondo es la imposibilidad, el impedimento de llegar a resolver aquello para lo que fue a ese lugar. Bueno, yo pensaría, pues, que es un elemento fantástico, y se me ocurriría ubicarlo de la manera más natural. Pongo un matrimonio que vive en el departamento de al lado. De la puerta esta que da al abismo. O que va a dar al abismo. Sí, claro. Es el matrimonio convencional, y empiezan a escuchar ruidos de martillazos en la noche. El marido no se quiere despertar, pero la esposa le dice que vaya a reclamarles a estos locos que están dando unos marrazos terribles. El marido va, toca la puerta, no le abre nadie. Pero cesan los ruidos. Al día siguiente se quejan con el administrador del edificio. Este les promete que va a ver por qué están haciendo una remodelación a esas horas. En la noche siguiente vuelven a escuchar ruidos, pero ahora son más distantes. como si fueran a tres departamentos de distancia. Sí. Pero saben que es a un lado. Luego escuchan incluso explosiones de dinamita, pero muy, muy distantes, como a varias calles. Y un buen día se les olvida. Y finalmente el departamento queda puesto a la venta. Nunca vieron entrar y salir ni albañiles, ni carretillas llevando material, ni tampoco vieron meter material, ni varillas, ni nada. Y un día por fin se encuentran con el administrador, cosa que ya he mencionado. Ajá, sí. Y le dicen que tienen curiosidad de ver cómo quedó el departamento después de la remodelación, que tantas molestias les causó. Sí. Entonces el administrador abre la puerta y los tres se quedan azorados ante el precipicio. ¿Y quién sabe qué significa esto? ¿Cómo? Ahí terminaría. Ahí terminaría. Yo ahorita lo terminaría ahí. Seguramente no lo publicaría, pero... Pero no sé si te ejemplifiqué qué será el propósito. ¿Cómo sería el tratamiento si el elemento que tú estás dislocando de una historia, de un curso de acción normal, introduce un elemento fantástico? El mejor abordaje es rodearlo de una serie de cosas totalmente convencionales. Salvo que quieras hacer realismo mágico y entonces todo sea sobrenatural. O tal vez realismo y no entra ningún elemento sobrenatural o fantástico y narras una historia convencional. Puedes, por ejemplo, en el caso que platicábamos en algún momento de la pareja que regresa después de haberse casado, de la luna de miel y se divorcia, ahí los factores pueden ser completamente realistas. No tiene que haber habido una cosa tan excepcional como una puerta que dé al vacío. Depende de cada historia. Pero sí, es importante que se retomen los asuntos. Y mira, déjame comentarte algo. Hay muchas historias que tienen una anécdota extraordinaria. Así, esto que llamamos el argumento puede ser extraordinario. Yo de joven leía a un tipo que no era tan buen escritor, pero tenía un argumento fascinante. Él se llamaba Ouspensky. Un ruso que se dedicaba a cosas de misticismo y tiene una novela que es interesantísimo el argumento. Se llama La extraña vida de Iván Osokin. Se llama la novela. Es un tipo que al principio de la obra, viejo, está llorando en una banca de un parque, arrepentido de toda su vida, porque siempre se equivocó al elegir. Y piensa que si pudiera tener otra vuelta, si pudiera regresar, haría las cosas bien. Y hay un hombre sentado junto a este viejo y le dice: no, harías lo mismo. No, claro que cambiaría todo. Si todo el problema comenzó cuando me escapé de la escuela, ahí fue donde eché a perder mi vida, fue el momento fatídico. El hombre le dice: no, volverías a hacer todo igual. El caso es que este hombre que lo acompaña al anciano tiene el poder como para mandarlo nuevamente a la infancia. Ahora. Y lo manda. Cuando este anciano se ve niño y descubre que fue cierto, que ahora puede reparar su vida, se da cuenta que es niño, entonces su madre está viva. Si su madre está viva, la puede ir a ver. Y trae una nostalgia espantosa y se escapa de la escuela. Ay, qué y le cosa. Vuelven a pasar las cosas de manera puntual hasta que al final está sentado otra vuelta en la banca del parque diciendo: si pudiera repetir mi vida no me volvería a equivocar. Y el de al lado le dice simplemente: ya tuviste su oportunidad. La anécdota es fascinante. El tratamiento, sin embargo, no era tan bueno. ¿Cómo? Estaba escrito de una manera muy convencional. No, pero una cosa es la cápsula, te estoy platicando el argumento. Claro. Y otra cosa es el tratamiento literario a lo largo de 300 páginas. Eso sí, hace falta mucha pericia. Y mira, hay argumentos también, como uno muy famoso de O. Henry, el que se llama El regalo de Navidad, que es una historia muy conocida. Son dos personajes, Jim y Delia. Ambos se aman, se quieren regalar algo en Navidad. Él tiene un reloj de estos así de bolsillo, pero le hace falta la cadena, la leontina. Y ella tiene una cabellera espléndida y le hace falta una peineta. Entonces va él a vender su reloj para comprar la peineta y ella se corta el pelo para comprarle la leontina. Ay. Y cuando se encuentran al final, se entregan unos regalos inútiles. Es una anécdota muy bonita. Sí. Pero la literatura no solamente son anécdotas. Hay muchísimos escritores que, más allá de que estén contando algo súper entretenido, divertido, son capaces de manejar el lenguaje con una maestría que te tienen embelesado sin necesidad de que te estén forzosamente contando una serie de peripecias interesantes de por sí. Para mí los mejores son los que reúnen las dos cosas. Los que tienen esa anécdota que brilla, más un lenguaje espectacular. Así es que sigue escribiendo, porque de eso se trata. Muchas horas de vuelo. Hay que romper muchas páginas. Te doy un dato nomás para que lo medites. A ver. En una entrevista que le hicieron a García Márquez cuando acababa de publicar El Otoño del Patriarca, confesó que había quemado 5,000 páginas. No me digas. Así es que vamos a empezar a quemar las nuestras para llegar a la cuota. No, voy a acabar haciendo una hoguera en mi pobre casita. Con tal de que brille una página bien escrita. Gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. Esto fue El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Bueno, pues muy bien, muy agradables como siempre las charlas con Óscar y con Janet. Saludos. Estamos en contacto a través del Twitter y saludos a los compañeros de allá de Radio UNAM. Hay que seguir insistiendo en esto, como lo hacen algunos medios, en este caso La Jornada, para que no quede ya como una anécdota en el escenario de la violencia cotidiana, que es este caso de Marco Antonio Sánchez, que lo recuerda Carlos Martínez García, cómo estuvo el asunto, por si alguien todavía no está bien enterado, que lo dudo, pero bueno, él habla de que su caso no es aislado, que los tortuosos días vividos por el estudiante Marco Antonio Sánchez y su familia revelan los laberintos que han debido sufrir otros jóvenes, hombres y mujeres, en este caso en Ciudad de México, sobre todo en Ciudad de México, que para su desgracia han sido víctimas de algunas redes policíacas. Para las autoridades capitalinas es inocultable que el estudiante de la prepa 8, los policías lo maltrataron, sus captores y la patrulla a la que subieron al preparatoria, ¿no?, quedaron plenamente identificadas. Contra todo procedimiento legal y observante del respeto a los derechos humanos, Marco Antonio no fue presentado perdón, al Ministerio Público, no fue presentado, que es el órgano encargado de fallar sobre los pasos a seguir, ¿no? Necesariamente la instancia judicial tendría que haberlo canalizado a un juzgado para menores de edad, además. Todo el camino legal fue flagrantemente incumplido, teniendo como resultado la desaparición de Marco Antonio por 5 días. Hoy estaba oyendo a la mamá que decía, es que lo desconozco, sí es su cuerpo de él y su cara y todo, pero lo desconozco porque de repente parece ser que empieza a tener coherencia y de repente no se entiende nada de lo que está diciendo. Dos de los policías que aprendieron al estudiante, según ellos, porque alguien lo señaló de haber intentado robarlo, han declarado que lo soltaron 5 minutos después de que lo capturaron. Sí, cómo no. Otros dos de los participantes en la detención están ilocalizables. Perdónenme, es que ya ahorita, ya a estas alturas, ya ya que va a terminar el programa, se agudiza el problema. Pero no quiero dejar la nota trunca. Dos de los policías que aprendieron al estudiante, según ellos, porque alguien lo señaló de haber intentado robarlo, han declarado que lo soltaron. Otros dos están ilocalizables. Las evidencias señalan que durante el tiempo en el cual permaneció en manos policíacas, con toda probabilidad, mucho más de 5 minutos. El muchacho recibió golpes y amenazas que lo dejaron en condición vulnerable física y psicológicamente. Tan es así que no fue capaz de orientarse para llegar a su casa, ni para solicitar ayuda de quien pudiese contactar a su familia y ella acudiera en su auxilio, ¿no? Imagínense, es que es una como... no lo puedo creer. Una historia urbana terrible. Por días deambuló sin saber ni quién es, ni qué, peligrosamente, ¿no? Además, la ropa que vestía al momento de la captura quedó en algún lugar de su... de la persona que lo castigó, de su castigante peregrinar, más bien. El día de su aparición llevaba otras prendas distintas a las mostradas en la fotografía captada por un amigo cuando los policías se lo llevaron. ¿De dónde sacó esa ropa? ¿Quién sabe? De forma sospechosa, no hay imágenes que corroboren lo declarado por los elementos policíacos, a saber que después de 5 minutos de tenerlo en una patrulla lo liberaron. Hasta el momento no han sido mostradas filmaciones captadas por las cámaras que en la zona tiene la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Por qué? Bueno, esto ha robustecido la hipótesis que buscan evadir las autoridades. A este muchacho, Marco Antonio, lo retuvieron más tiempo que el reconocido por los policías. Y lo condujeron a un lugar para que más o menos se recuperara de la golpiza propinada y estuviera en condiciones mínimas de caminar. Después lo soltaron, y no les importó que su desorientación, que era ostensible, lo que ponía en peligro su integridad. Así que lo sucedido a Marco ha revelado que su experiencia personal es una réplica del martirio padecido por otros jóvenes de la zona, inmediaciones de la estación El Rosario del Metrobús, de acuerdo con reportes, parecen como cazadores, ¿no? Cazadores de chavos, los policías. De acuerdo con reportes periodísticos, como en el 68, ¿no? Varias personas declararon que otros estudiantes han sido aprehendidos por policías bajo distintas acusaciones y aprovechándose del temor de los jóvenes a ser trasladados al MP. Entonces los policías aceptan celulares y otras pertenencias de los retenidos, como mordida. Se trata de bien calculadas operaciones de extorsión, cuyos perpetradores sacan raja de los estudiantes que para su infortunio cayeron en manos de los representantes de la ley. Mientras tanto, los índices delictivos en la capital del país se han disparado en casi todos los rubros. ¿Qué hizo distinto el caso de Marco Antonio de tantos otros parecidos? En primer lugar, que su detención quedó grabada por un amigo que lo acompañaba. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y al pasar las horas y no saber dónde estaba el estudiante, miles de personas, mediante mensajes, exigieron a las autoridades que respondieran una candente pregunta: ¿dónde está? Igualmente, por mensajes cibernéticos, fue convocada una movilización ciudadana, y bueno, ya todo lo que sabemos. Los papás pues siguen muy preocupados por si su hijo no se... vaya, ni siquiera lo reconoce. Bueno, pues ya nos vamos. Ojalá que tengan ustedes un buen día y que mañana estemos aquí poquito después de las 8 en una emisión más de la revista. Lupita Páez, Chuchín y Carlos, les decimos muchas gracias y nos despedimos con Zona, Yorba Tech y Banda.